Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Cacao, el alimento de los dioses. Cuando Hernán Cortés desembarcó en tierras del Nuevo Mundo, fue recibido con grandes honores por los emisarios del rey Moctezuma II, quienes le agasajaron con toda suerte de obsequios. Entre estos, servida en una copa de oro, una bebida a la que llamaban chocolatl, que el propio Cortés describió en su diario como un brebaje repugnante, y que confeccionaban mezclando en agua las semillas de cacao tostadas y molidas con chile y harina de maíz. El padre jesuita José de Acosta lo describe maravillosamente en su Historia Natural y Moral de las Indias, publicada en el año 1590. El cacao es una fruta menor que almendras, y la cual tostada no tiene mal sabor. Esta es tan preciada entre los indios y aún entre los españoles, que es uno de los ricos y gruesos tratos de la Nueva España, porque como es fruta seca, guárdase sin dañarse largo tiempo. Sirve también de moneda, porque con 5 cacaos se compra una cosa, y con 30 otra, y con 100 otra, sin que haya contradicción. El principal beneficio de este cacao es un brebaje que hacen que llaman chocolate, que es cosa loca lo que en aquella tierra le precian, y algunos que no están hechos a él les hace asco, porque tiene una espuma arriba y un borbollón como de heces, que cierto es menester mucho crédito para pasar con ello. Y en fin, es la bebida preciada, y con que convidan a los señores que vienen o pasan por su tierra, los indios y los españoles, y más las españolas hechas a la tierra, se mueren por el negro chocolate. Este sobredicho chocolate, dicen que hacen en diversas formas y temples, caliente y fresco y templado. Usan echarle especias y mucho chili. También le hacen en pasta, y dicen que es pectoral y para el estómago y contra el catarro. Sea lo que mandaren, que en efecto los que no se han criado con esta opinión no le apetecen. Lo cierto es que el cacao ya tenía una larga historia y una importancia crucial para las civilizaciones mesoamericanas. Los mayas, quienes atribuían el origen del cacao a un regalo que les hiciera el dios Kukulcán después de la creación de la humanidad, llamaban al árbol del cacao cacao, refiriéndose al fuego, cac, escondido en sus semillas. Simbolizaba para ellos vigor físico y longevidad. Crearon una bebida hecha a base de semillas de cacao, a la que llamaban chocolja, es decir, agua, ja, amarga, chocol, que consumían exclusivamente los reyes y los nobles. Consideraban que los alimentaría aún después de la muerte. Los guerreros lo ingerían como reconstituyente y usaban la manteca de cacao como ungüento para curar sus heridas. Posteriormente, los mayas lo llevarían hacia el norte, a las tierras que ocupaban los toltecas. Con el sometimiento de estos, quedó el cacao integrado al inmenso imperio de los aztecas. Los aztecas adaptaron la leyenda, afirmando que fue el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien bajó de los cielos para transmitir sabiduría a los hombres, trayéndoles además un regalo para aliviar su cansancio y deleitar su reposo, la planta del cacao. Al parecer, los otros dioses no le perdonaron que diera a conocer un alimento divino y se vengaron desterrándolo. Fue expulsado por el dios cruel Tezcatlipoca, pero esa es en realidad una de las muchas leyendas que crearon los aztecas en torno al cacao. El chocolatl era para los aztecas una fuente de sabiduría espiritual y energía corporal. Se le atribuían virtudes estimulantes y reconstituyentes y estaba reservado para las clases privilegiadas. Era muy apreciado como afrodisíaco y por lo tanto era una de las bebidas favoritas en las ceremonias nupciales. También se le llamaba oro líquido, ya que los granos de cacao se usaban como moneda de cambio. Es por ello que lo consideraron un regalo digno de dioses cuando lo incluyeron entre los obsequios que Moctezuma II envió al conquistador, atribuyendo a este la personificación del mismísimo Quetzalcóatl. Por su lado, los españoles no estaban del todo entusiasmados con la bebida de los dioses. Se dice que fueron unos monjes misioneros en Oaxaca quienes, quizá por casualidad, descubrieron que el sabor de este brebaje cambiaba mucho si se le mezclaba con azúcar de caña. El hallazgo pronto se dio a conocer en la corte española de Carlos V y la nobleza se entusiasmó con las propiedades y el sabor del nuevo comestible. A partir de entonces, el alimento de los dioses dejó de ser un privilegio de la cultura mesoamericana y comenzó su expansión por todo el mundo. Cabe mencionar que el árbol del cacao, o cacaotero, se pierde en el anonimato si lo comparamos con el esplendor del fruto que produce. Dicho árbol, que en su momento fue clasificado por el botánico sueco Carlos Linneo, quien sin duda contempló su legendario valor para designarlo precisamente como Theobroma cacao, es decir, el alimento de los dioses, tiene características que pocos conocen. Es un árbol que necesita de humedad y de calor. Es de hoja perenne y siempre se encuentra en floración. Crece entre los 6 y los 10 metros de altura. Requiere de sombra y protección del viento, por lo que se desarrolla bien bajo otros árboles más altos y un suelo rico y poroso. El fruto es una baya denominada maraca o mazorca que tiene una corteza rugosa de casi 4 centímetros de espesor. Está rellena de una pulpa rosada viscosa, dulce y comestible, que encierra de 30 a 50 granos largos, blancos y carnosos, cuyo sabor es muy amargo y astringente. En ciertas regiones de América se practica todavía la danza del cacao. Los nativos descalzos pisan y caminan sobre los granos durante el viaje a las fábricas de los países industrializados, donde se someterá a las transformaciones encaminadas a obtener finalmente el chocolate, uno de los placeres más universales que nos cautivan hasta el día de hoy. Por eso, cuando degusten ustedes un extraordinario chocolate de manufactura europea, de esos de nombre famoso, no olviden que ya los mayas y los aztecas sabían de sus reconfortantes propiedades, tanto así que lo consideraban un alimento para los dioses. Por fortuna, hoy en día ya no es de un uso tan exclusivo. El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.